Civilización romana. Personajes. Octavio Augusto, buen administrador de Roma. Los incendios eran continuos, por eso organizó el primer cuerpo de bomberos. Durante su gobierno nació Jesús de Nazaret y se inició el Imperio Romano. Horacio cultivó la poesía en cuatro géneros. Su obra, La Epístola o Los Pisones o Ars Poética, marcó pautas en la literatura. Cicerón, célebre representante de la oratoria, su talento se basó en el dominio de su voz, gestos y su base filosófica. Apoyó a Octavio Augusto. Julio César, perteneció a una familia patricia, pero se basó en la doctrina del Partido Popular. Al morir, dejó sus bienes a los pobres. Constantino, dio libertad al cristianismo por el Edicto de Milán. Fundó Bizancio, que luego se llamó Constantinopla. Conquistas. Tenía una vida austera, pero sus conquistas transformaron sus costumbres. Las guerras entre Roma y colonia fenicia de Cartago por el dominio del Mediterráneo se llamaron guerras púnicas. Roma salió victoriosa. Conquistaron Macedonia, Grecia, Turquía, Siria y Egipto, el norte de África, España, Britania y Galia, Francia, Bélgica y Suiza. Roma debilitada cayó entre los bárbaros en el año 476 después de Cristo. El Imperio de Oriente Bizantino sucumbió en 1453 después de Cristo ante los turcos.